deja de jugar con mi corazón. Niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor. Deja de jugar con mi corazón, niña bonita, si quieres amar, dame tu cariño, dame tu amor. Dame tu cariño, dame tu amor. ¡No!